Lucas, Federico, volvemos acá a charlar un rato con ustedes. Estamos a pocas horas de lo que va a ser esta marcha de la que hablábamos la semana pasada, cómo se prepara. Bueno, vos me comentabas un poco sobre cómo ha avanzado, ¿no?, en la última semana a raíz de lo que fue, cómo se viralizó este grupo de WhatsApp entre vecinos y que también han logrado recuperar algunas de las motos robadas, que es uno de los artefactos que de los que más están perdiendo, ¿no?, de lo que más están robando aquí en la ciudad. Y bueno, y mañana tienen esta marcha a la que también tengo entendido se van o están intentando sumarse desde otros lados, ¿no? O están tratando de replicarlo en otras ciudades. Hola, buenos días. Sí, en realidad siempre al poco tiempo, nosotros iniciamos el grupo armándolo solamente por las motos, por los que se perjudicaron en este tipo de robos. Y rapidísimo se sumó gente de otros sectores que ha sufrido robos, ya sea mano armada en la vía pública, en la propiedad privada. Se sumó gente de San Javier, de Guardia Mitre, del Cóndor. Como bien decías, también tuvimos consultas de otros lugares, digamos, como zonas muy grandes, como Bariloche, Cipolletti, Allen, Roca y Chuele, que nos dijo el otro día, para pedirnos información, cómo nos agrupamos, cómo podemos mantener nuestra seguridad mientras esto dura. Seguridad ninguna, porque no se sabe lo que puede pasar, pero bueno. Hay mucha gente con ganas de organizarse, se ve que la inseguridad no es solamente en Viedma y en otros lugares de la provincia, y sobre todo Bariloche, esos lugares que son muy grandes, ¿no? La gente del Cóndor, los mismos chacareros que están sufriendo muchos cuatrerismos, y eso por falta de la brigada rural que no se la ve muy seguido. Sí, después, como te decía Lucas, mucha gente de lo que es el Valle, eso se ha sumado para tratar de informarse cómo arrancar con el grupo, cómo hicimos nosotros, cómo poder sumarse por esos mismos allá que están sufriendo lo mismo. Vos mirás el Facebook y los mismos casos que tenemos allá lo están haciendo ellos allá. También publicando cosas robadas, asaltos, mucho hermano armada. Bien, la semana pasada me comentaban un poco sobre cómo la policía por lo menos estaba tratando de crear una brigada para recuperación de motos. ¿Hay alguien más que se ha acercado desde seguridad para charlar con ustedes acerca de la marcha, acerca de cómo poder ayudar o algún otro tema? Sí, uno de los jefes de policía se comunicó con nosotros, del segundo rango creo que es, pidió que no diéramos su nombre por el momento porque tampoco queremos, en realidad querían como juntarse antes y le dijimos que no, que esto seguía según lo programado, que nos íbamos a juntar el día de la marcha. Sí trabajamos en conjunto el fin de semana largo, donde nosotros le hicimos un mapeo detallado de los lugares donde mayor conflicto hay, donde más se necesitaba reforzar, y a raíz de eso, bueno, ellos armaron el operativo con la policía y, bueno, logramos recuperar 4 motos de las que estaban denunciadas. Y bueno, pero falta muchísimo, falta, es como que el sistema es muy lerdo, demasiado lerdo para los tiempos que hoy corren, digamos, un sistema que ha quedado totalmente obsoleto. A vos te roban una moto hoy, si tenés que ampliar la denuncia, nosotros tuvimos en el caso de las chicas que le roban la moto en la Costanera, que son chicas que trabajan en el servicio de barrido de las calles y también están estudiando en la universidad, viven en Patagones. El caso de ella es muy puntual, viste, todavía le falta 2 años pagar esa moto. Se la robaron en pleno centro. Logramos dar donde estaba la moto, logramos a través de la gente que nos informa y qué sé yo, y lo fuimos pasando, pero a la vez le piden que tiene que ampliar la denuncia. Todo esto fue entre las 9 y las 11 de la mañana, y la chica tenía que ir a las 10 de la noche a ampliar la denuncia. O sea, tenía que esperar 10 horas, es una cosa loco, digamos, el tiempo es recontra valioso y corre rapidísimo. Le da la posibilidad al delincuente de que ande por cualquier lado, que la desarme, que la saque, que la venda. El tiempo es lo fundamental. La moto que se recuperó ayer ya hace un año que circulaba. Se recuperó en teoría en buenas condiciones, andando todo, pero fue en abril del año pasado el robo de esa moto. Claro. El muchacho estaba muy contento porque justo para el día del trabajador se recuperó. Claro, él nos decía eso, viste, o sea, nosotros vemos los controles, hay operativos, sí, duran muy poco, o sea, están 20 minutos acá, 20 minutos allá. Acá si no tomamos una medida extrema, que es lo que nosotros estamos pidiendo, que es el blindaje de la ciudad por 90 días para que esta ola se corte, no lo vamos a solucionar de otra manera. Cuando el delincuente ya no pueda circular porque hay controles en todos lados, los delincuentes tienen un grupo de WhatsApp donde se avisan en donde hay controles, o sea, van 10 pasos delante de ellos, nunca los van a agarrar. Si lo agarrás, porque fue de casualidad. como este, en el caso de la moto de ayer, que decía, lo agarró una operativa, pero porque lo pararon. ¿Sabés las veces que el tipo se ha pasado delante de un operativo y nunca lo pararon? Paran autos, paran una moto de vez en cuando. Tenemos vecinos que dicen, che, hablame de inutilidad. Dice, pasaron tres motos delante mío, sin luces, sin cascos, sin, dicen, ni creo que tengan papeles, todas desarmadas. Dice, y me pararon a mí que vengo en auto y al auto de atrás. O sea, si la prioridad hoy, si lo que urge es el robo de motos, que es lo más evidente, lo que más civiliza, porque realmente han encontrado un mercado importante con eso y es lo que se están dedicando. Para las motos, no para los autos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bien. El día de mañana tienen programada esta marcha que va a nacer a partir de la Fuente Pucará, ¿no? ¿Es así? ¿Y tienen planeado dejar documentos en distintos espacios? Sí, la convocatoria es amplia a toda la ciudad. Digamos, también dentro del grupo, como te decía, está San Javier, Guardia Mitre y el Cóndor. La gente de comercio, que tiene comercio, que ha sufrido robos varios, también se suma gente, bueno, gente que ha sufrido robos de viviendas, y también se suma gente que no le han robado nada porque simplemente no les ha llegado la hora. Así que es abierto a toda la comunidad, bien decías, a las 11 de la mañana en la Fuente Pucará. Desde ahí vamos a marchar por 25 de mayo, doblamos en San Martín, vamos a ir a la Municipalidad de Viedma y a quien nos reciba le dejaremos el documento. Lo mismo vamos a hacer, doblamos ahí por Belgrano, vamos a ir a Fiscalía, también vamos a dejar un documento, de ahí seguiremos hasta Jefatura, de Jefatura vamos a ir nuevamente hasta 25 para quedarnos en el Poder Judicial, vamos a hacer lo propio ahí, y terminamos en el Ministerio de Gobierno, que el Ministro de Gobierno no sé si nos irá a recibir, pero bueno, a quien ellos designen le vamos a dejar el documento. Porque creemos, es así, el ministro de gobierno es el responsable político de la policía de la provincia, ¿no es cierto? Y cada documento que nosotros vamos a ir dejando está respaldado de las denuncias que nosotros estamos mencionando. Son 54 en total en el mes de abril y una sola en el mes de mayo. Bien. A lo que vamos un día. A lo que vamos, claro. Sí, hoy es dos recién. Pero, no, perdón, esa fue el sábado 29. 29. Claro, sí, fue el sábado, entra dentro del mes de abril. Bien, tenemos, sí, todas las denuncias hechas en destacamentos, fiscalía o comisarías y más las denuncias públicas que respaldan todavía todo eso. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por difundir, esto es sumamente importante para que la gente lo entienda, que es una marcha pacífica, tranquila, de gente trabajadora. Acá no va a haber ningún problema de nada, no vamos a ir a romper nada, no, esto es un reclamo por seguridad y es en defensa propia y no es en contra de nadie. Bien. Gracias. Gracias.